estar pendientes. Gracias, Pato, por la invitación. Realmente es un privilegio para mí estar aquí en este espacio en donde podemos dar nuestras opiniones sobre la cultura, ¿no? Nada, pues, muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todo el público que nos escucha. Bienvenida, Jackie. ¿Sabe? Te cuento que este segmento tiene ya un grupo de seguidores, ¿no? Que cuando uno publica en Facebook, hace el anuncio, luego están comentando que estuvo bonito, que les pareció interesante eso. Y nos gustaría que para este grupo de seguidores, que son gente que hace grupos de danza, grupos de música, pintores, grafiteros, de todo tenemos en este segmento, quisiéramos que nos cuentes, Jackie, ¿dónde nació la Jackie? ¿Cómo era de guaguita? ¿Cómo era de chiquita? Cuéntanos, Jackie. Claro que sí, Patito, con mucho gusto. Bueno, yo soy nacida aquí, en la ciudad de Quito, ¿no? Pero soy del Valle del Chota de corazón. Uh-huh. Mis padres fueron del Valle del Chota, de la comunidad del Valle específicamente. Mis hermanos, la mayoría de hermanos nacieron allá. Yo no tuve ese privilegio, no tuve esa suerte, pero como te digo, me siento más que de la zona. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la escuela Pedro Moncayo, la educación primaria, en la ciudad de Ibarra. Luego la secundaria la realicé en el Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, igual en la ciudad de Ibarra. Pero no nos vayamos así. Ajá. Bien rápido. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, así de que la Jackie era chiquitita, que andaba, qué hacía, qué memoria tienes? Bueno, generalmente yo acompañaba a mi madre en sus actividades, ¿no? Desde mi temprana edad, mi mamá no es que incursionó dentro del desarrollo cultural, de la cultura, porque nosotros éramos 8 hermanos a los cuales mamá tenía que sacarnos adelante sola, a mucha honra. Ya, y entonces habían actividades de labores. Las que había que acompañar a mamá. ¿Qué trabajos hacías ahí? Mi mamá se dedicaba a lavar ajeno. Entonces nosotros le acompañábamos en esas actividades desde temprana edad, bueno, yo soy la última de toda la familia. Mis hermanos mayores eran los que más estaban cerca de mi mamá acompañándola en esto, pero cuando yo podía tomarles la posta, lo hacía, ¿no? Porque además era muy pequeña para entonces, pero siempre estuve pegada a ella y cuando ya crecí, fui creciendo, también mi mamá siempre tuvo esta aptitud de trabajar por las cuestiones de la comunidad, entonces cuando le quedaban sus espacitos libres, me movilizaba con ella a la zona del Valle del Chota, ¿no? Qué bonito. Y a participar en la cuestión de las siembras, en la cuestión de los trueques de los alimentos. En el Valle del Chota básicamente lo que se siembra o se sembraba, porque ya la tierra no es que produce tanto, ya no nos da tanto, ¿no? Entonces lo que se sembraba en ese tiempo era el tomate riñón, se sembraba el fréjol, el rojo, también se daba el fréjol negro. Esos como siembras de consecuencia corta, te puedo decir, ¿no? Pero también habían sembrillos de aguacate, de papaya, de guayaba. Entonces, cuando se hacía la cosecha de esto para trillar el fréjol, que se dice, nosotros lo llamábamos trillar, básicamente para eso me llevaba mi mamá. Y era súper lindo participar, ¿no? Jackie, no lo haces emocionar porque la idea aquí sería hacer este pequeño programa con mucho afecto, nada de ese periodismo medio acartonado, sino más bien poner en valor ese proceso de una mujer afroecuatoriana que desde chiquita acompañándole a la mamá a lavar la ropa, y ahora ya está haciendo gestión cultural y haciendo una maestría en la Universidad Andina Simón. Intentando. Nos encanta intentando. Mucho. Queremos saludarte, ya que Jacqueline Narcisa Pavón Espinosa, bienvenida, con un tema musical. Luego lo comentamos. Yo me llamo María Magdalena Pavón. Tengo 71 años. Si yo me llamo Gloria Piedad Pavón, tengo 67 años, una de las tres Marías famosas. Yo me llamo María Margarita Rosa Elena Pavón Julios, tengo 75 años y estoy aquí. De Teresa, un tema interpretado por las tres Marías. En esta colección Teitas y Mamas, que hace algún tiempo el Ministerio Coordinador de Patrimonio se permitió publicar con la coordinación de Ibis Fleis. Esta colección tenía varias entradas, como Don Julián Tucumbi, como Don Nasa, como Papá Roncón, y en este volumen está dedicado a las tres Marías. A nuestra querida invitada, la Jackie Pavón, le preguntamos qué sientes cuando escuchas estos relatos, ¿no? De paso, también una pregunta media en confianza. ¿Son Pavón las tres Marías? ¿No son algo por ahí para nuestra querida invitada? Sí, Patito, somos familiares, porque claro, justamente las tres Marías son de la comunidad de Charhuayacu, en el Valle del Chota. Ajá. De donde es oriunda mi papá, porque mi mamá era del Chota y mi mamá del Charhuayacu, de donde son las tres Marías. Y sí, son primas hermanas de mi papá. Entonces yo las llamo tías. Falleció, sí, la mamá Magdalena, se nos dejó, se fue ya hace muy poco. quedamos con ese dolor de la pérdida de ella. Pero el grupo continúa, ¿no? Quedan las dos Marías, en este caso, que han dicho que van a continuar. ¿Qué siento, Patito? Pues emoción, mucha, mucha emoción, mucho orgullo, porque ellas cumplen con una actividad que no es común. Imagínate lo que es cantar con sonidos guturales. Entonces es excelente. Yo cada... toda la comunidad y toda la gente que ha tenido el privilegio de estar en eventos de las Tres Marías, yo lo único que he visto y que veo y que siento es esa emoción y esa alegría, porque ellas transmiten eso con su música y lo expresamos, cuando las vemos lo expresamos bailando, lo expresamos gritando, lo expresamos emocionándonos, aplaudiéndoles y dándoles la energía necesaria para que sigan adelante, porque es una habilidad única en ellas. Bien, qué lindo. Jackie, o sea, cuando hablas tú, tu rostro refleja esa emoción, sí, esa ternura por las Tres Marías, por tu familia, por tus tías. Jackie, retomando nuestro camino de inicio de la entrevista del día de hoy, quisiéramos que nos cuentes, esta jovencita Jackie ya fue al colegio en Ibarra, luego a la universidad. ¿Cuáles eran tus sueños en esos momentos? ¿Qué querías hacer llegando a la universidad? Bueno, ¿quieres que te cuente la verdad? La verdad. Pena. Bueno, como te dije anteriormente, yo fui al Colegio Nacional de Señoritas Ibarra. Siempre fui, como decía mi mamá, bien tintirilla, bien carichina, solía decir mi madre, mi piscuda, que andaba por aquí, por allá. Entonces, al llegar al colegio, cuando ya estuve a niveles avanzados, en mi tiempo se llamaba el ciclo básico y el ciclo diversificado. En el ciclo diversificado yo fui parte del círculo estudiantil del colegio. El sueño que me llevó... Obviamente, cuando tú vas al colegio vas porque tienes que ir cumpliendo con un ciclo, ¿no? Entonces, tengo gratos recuerdos de mis compañeras, de mis mejores amigas que siguen siéndolo dentro del colegio, de mis maestros, maestros inolvidables de los cuales aprendí mucho. Y cuando estuve en el colegio también me forjé como deportista. Hacía mucho deporte, me gustaba el deporte, lo ejercía en el plano del atletismo, ¿no? Yo hacía postas, por ejemplo, entonces los recuerdos de los triunfos, de los fracasos, de las derrotas, todo eso forma parte de la vida de uno. Me fueron construyendo. Y así finalmente es. La Jackie llega a la Universidad Andina Simón Bolívar. Hemos revisado su relato, su hojita de vida, y nos dice que llega a trabajar en distintas áreas en la Universidad Andina Simón Bolívar. A nuestros queridos oyentes les contamos que la Universidad Andina Simón Bolívar es una especie de pionera, ¿no?, en la formación de posgrado en nuestro país y más aún yo creo que en el sector de Sudamérica y Latinoamérica en general. Y la Jackie llega ya. Y la Jackie empieza a estudiar y a trabajar, pero no soy yo el que debe relatar eso, sino la Jackie. ¿Cómo llegas a la universidad y en qué área te encuentras en este momento? Bueno, yo inicio dentro de la universidad por una invitación hecha por el anterior rector, ¿no?, el doctor Enrique Ayala Mora, quien, bueno, al ser el de Imbabura, era muy conocido dentro de la familia. Entonces tuve la oportunidad de participar en algunos mítines políticos que él realizaba y en uno de esos me invitó a venir acá a la universidad, a trabajar en la universidad. Y tomé la invitación, me inicié trabajando, como te decía, dentro del Fondo Documental Afandino. Yo llego a la universidad en el año de 1997, entonces ya llevo bastante tiempo recorrido por ahí. Ajá. Entonces, me inicio trabajando inicialmente dentro de la recepción. Luego fui pasando algunas instancias hasta llegar al Fondo Documental Afandino. Y ahora me encuentro también trabajando dentro del área en estudios en letras y estudios de la cultura, estudios culturales. Te robo un segundito. ¿De qué se ocupa el Fondo Documental afroandino, Juan García Salazar. Ahora ya tiene nombre también del marxismo. Pues mira, el fondo documental es un fondo que se inicia en el año 2002 bajo el comodato de las comunidades del norte de Esmeraldas y la Universidad Andina Simón Bolívar. El fondo documental lleva este nombre porque recopila una serie de videos, de fotografías, de entrevistas recopilados por el maestro y por gente, que líderes afros, que tanto de Esmeraldas como del Valle del Chota, que trabajaban con él en ese tiempo. Es la recopilación de toda la memoria, de todas las entrevistas hechas a nuestros ancestros en ese entonces, hace más de 30 valioso, años. ¿No? Muy valioso, muy claro. Valioso. Entonces, yo trabajé ahí haciendo la transcripción, realizando el ordenamiento del material. Entonces, eso fue, me enriqueció. Perdón. Y me ayudó mucho a definirme y adentrarme dentro de las tareas que constituyen el ejercicio afro. Muy bien, Jackie, a nuestra querida compañera Celine le queremos pedir que continuemos con este fondo musical. Al volver, queridos amigos, ya le hemos extraído algunas cosas de lo personal a nuestra amiga Jackie Pavón. Al volver, quisiéramos ya entablar ese nexo afectivo y ese nexo también cultural de memoria que tiene con su querida madre, la mamá Zoilita Espinosa, que falleció hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Y que ya vamos a enterarnos por qué es tan importante la mamá Zoilita para la cultura afroecuatoriana, para el Valle del Chota, para toda la gente que trabaja en el movimiento cultural. Celine, muchas gracias. Vamos con el tema. Hoy saben que las mujeres. Hoy saben que las mujeres. Pensamiento en movimiento. Un homenaje a mamá Zoilita Espinosa Minda. Este día 29 de agosto de 2019, a las 18:30 en el Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Quito. La información la pueden solicitar a la licenciada Jacqueline Pavón en el área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina a los teléfonos 299-3640. Repetimos, 299-3640 a las personas que están interesadas en asistir este día jueves 29 de agosto a las 18:30 al Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar para ser testigos de este homenaje a mamá Zoilita Espinosa Minda. Pensamiento en movimiento es el homenaje que así lo han denominado los organizadores. ¿Y por qué traemos a colación este tema? Porque nuestra invitada Jackie Pavón es hija de la señora Zoila Espinosa Minda, mamá Zoilita, una señora que, como escuchamos en palabras de Jackie hace unos minutos, dedicada a la crianza de Zoilita, de un montón de hijos, de 8 hijos, y que incluso lavaba la ropa ajena para poder subsistir y darles el alimento a sus guaguas, pero que eso nunca le hizo olvidar su compromiso con la comunidad. Y en su hoja de vida, que luego en la segunda parte de este programa leeremos en su totalidad, en su hoja de vida les adelantamos un poquito cómo ha sido delegada representante de los grupos de la tercera edad afroecuatorianos en algunos eventos nacionales e internacionales. Pero en honor al tiempo de nuestra querida invitada Jackie, le quisiéramos preguntar si nos puede ampliar un poquito más los detalles tanto de mamá Zoilita, ya vamos a conocer su vida, sino más bien de este homenaje que se va a desarrollar el día jueves. Patito, sí, te cuento que realmente este homenaje a Pensamiento en Movimiento, un homenaje a mamá Zoilita que se está preparando en la universidad, a pesar de que están mis datos para contacto y todo, que con mucho gusto si me llaman yo estaré presta para informarles, ha sido para mí un regalo, una sorpresa de los compañeros de la universidad, del área de estudios culturales, quienes han decidido realizarle este homenaje a mi mami, no por mí, sino por todo lo que ella dejó sembrando en cada uno de nosotros y especialmente en la gente de la universidad, ¿no? Porque era muy conocida, muy querida, compartía muy seguido con todos. Cosa de lo cual me siento sumamente orgullosa y sumamente agradecida, pero con mucho gusto te cuento. Bueno, la idea de este homenaje es continuar preservando la memoria de la mamá Zoilita, de lo que ella era. Es pensamiento en movimiento, conforme su nombre lo dice, hace alusión a que mi mamá básicamente no solamente era danza, no solamente era música, mi mamá iba mucho más de eso, porque mamá era una mujer inmensamente sabia, llena de sabiduría, muy respetuosa de los mandatos ancestrales. Entonces, la queremos recordar a través de este homenaje, porque mamá cuando bailaba, ella decía que a través del baile ella se sana, que a través del baile ella se sana su alma, su espíritu, que cuando ella tenía tristeza, si bailaba, esto se le iba, si cantaba, esto se le iba, que el baile ayuda para la cosecha, que el baile ayuda para la siembra, que el baile nos ayuda a desarrollarnos como personas. Ese era su pensamiento, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir en esto, al realizarle este homenaje. Además, dentro del evento, entiendo que lo que se quiere hacer es un ritual afro. Este se lo celebra justamente a los 2 años, que es justamente el día jueves 29 de agosto, justo cuando mami cumple 2 años de fallecida, 2 años de habernos dejado, que es un ritual en donde tú dejas que el alma de quien se fue se expanda, se vaya tranquila, nos deje tranquila, descanse en paz, y quienes todavía lo tenemos aprisionado, como sus familiares, sus hijos y la gente de la universidad que tanto aprecio le mostró a mamá, la dejemos ir, la dejemos elevarse, la dejemos caminar, la dejemos llegar a donde debe estar. Mamá, soy líder experta en el ritmo de la bomba, ¿verdad? Así es, así es. Porque la bomba es un símbolo del pueblo afroecuatoriano, especialmente en el Chota, ¿verdad? Así es. Por ahí va la cosa. Por ahí va. ¿Dónde descansan los restos de Mamá Suidita? Mira, es algo sumamente curioso. Mi mamá, más o menos hace, ¿qué serán? Unos 3 años. Verás, a mi mamá le detectaron la enfermedad. Esto te cuento como un paréntesis para que veas que tiene, que va hilado a lo que mamá hacía. Cuando a mamá le detectaron su problema de corazón, esto hace ahora 11 años, cuando mi mamá vivía eran 9 años, la doctora le dijo a mi mami, Soilita, usted tiene que dejar de bailar, porque a usted le quedan 3 meses de vida. Y mi mamá estaba acompañada de 2 hermanas más y mi persona. Entonces, todos empezamos a llorar y mi mamá, de la forma más tranquila, dijo, bueno, doctora, si usted lo dice, así será. Yo voy a intentar cumplir lo que usted me pide, porque lo que básicamente le pedí es que deje de bailar. Básicamente le estaba pidiendo que, matándola. Entonces, mi mamá, cuando ya salimos de donde la doctora, subimos al ascensor y todos seguíamos llorando, ¿no? Y mi mamá, que era tan fuerte, dijo, a ver, caramba, dejen de llorar. Esas fueron las palabras de ella. Dejen de llorar, vamos a hacer una cosa, me van a cambiar de doctor, porque yo no me voy a morir nada, yo voy a seguir bailando. Y eso hizo mi mamá. Seguía bailando, seguía cantando, todo el tiempo nosotros asustados de que en el baile le vaya a dar un infarto o algo, pero nunca pasó. Y durante todo este tiempo, mamá siempre nos decía, mijitos, cuando yo me muera, regresen mis restos donde debe estar, a mi pueblo, a mi valle. Entonces los restos de mi mamita están en el Chota, en el cementerio del Valle del Chota. Muy bien, Jackie, que es emocionante. ¿Oye? Es emocionante. O sea, tu relato es comprometido, emocionante, afectivo. No tienes idea lo que se iluminan y tienen un reflejo. Sí, sí, sí. Cuando mamá vivía, yo ya era sumamente orgullosa de ella. Y siempre teníamos una pelea con mi mamá, ¿no? Porque yo era la persona que, digamos que era la persona que se ocupaba de ella en las cuestiones de salud, le llevaba al médico, escuchaba lo que el médico decía, y entonces le prohibía hacer determinadas cosas. Entonces mi mamá me decía, mijita, es que tengo que ir, tengo que cumplir. La gente me espera, la gente me busca, la gente me llama. Entonces mi reacción siempre fue, ¿qué te van a estar esperando? ¿Qué te van a querer? Yo te quiero, a mí me vas a hacer falta, hazme el favor de cuidarte. Ese era el reclamo de siempre. Y mi mamá siempre me decía algo, que realmente lo constaté, y lamentablemente tuvo que ser como ella me decía. Mi mamá me decía, cuando yo ya no esté, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, yo le decía, a nadie le vas a importar tanto como a mí, a nadie le importa, solo a mí, le decía, y a tus hijos, y a tu familia, a la gente que le creemos. No, dice, mi hija está equivocada, yo soy famosa, decía mi mamá, yo soy importante, a mí la gente me quiere, y yo me moría más de las iras. Y resulta que cuando se murió, lamentablemente cuando mamá falleció, ahí fue cuando me di cuenta que ella tenía toda la razón, toda la razón, Pato. Y no sé si me pasa a mí o siempre ha sucedido. Hoy que mamá no está, es cuando más aprendo de ella. Hoy que mamá no está, es cuando más reclamo el no haber puesto atención en muchas cosas que me enseñaba, que hoy me doy cuenta que realmente forman parte fundamental de la vida de uno. Pero más vale tarde que nunca. Hoy las voy cumpliendo. Jackie Pavón, te abrazamos de parte de todos los gestores culturales, que admiramos tu presencia, que admiramos tu gestión, y te queremos decir muy respetuosamente que tengas la bondad de invitar al público, a la gente que acompañe este evento el día jueves, que es un homenaje de tus compañeros de la universidad para Mamá Soilita, pero que también es bueno que todo el mundo vaya conociendo el valor simbólico de las mujeres de nuestras culturas. Ahora que estamos en esa lucha por poner en valor la presencia femenina en toda la gestión de la vida, de la humanidad. Tú sabes, Jackie, cómo estamos discutiendo esos temas y cómo ha sido invisibilizada la labor femenina en toda la historia de la humanidad, y ahora es el momento de dar la vuelta a la tortilla y poner en evidencia esto. Por eso te ruego, Jackie, que hagas una cordial invitación al público para que asista este jueves. Como bien tú ya lo has dicho, Patito, lamentablemente el pueblo afroecuatoriano, la memoria del pueblo afroecuatoriano ha sido bastante invisibilizada dentro de nuestro país. Y estos eventos abiertos al público, porque no tienen, puede llegar todo tipo de público, es totalmente gratuito, son los espacios en donde nosotros nos podemos expresar, en donde nosotros podemos mostrar todo lo que somos y todo lo que tenemos para ofrecer, la riqueza de la cultura afro. Entonces, a través de ello, invitarle al pueblo ecuatoriano a que nos acompañen, a que vivan con nosotros, a que respetemos estas representaciones de la gente que ha sido ícono de la cultura afro en nuestro país. Entonces, quedan cordialmente invitados, les esperamos el día jueves 29 a las 18:30 en el Salón Espejo del edificio Espejo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy bien, compañera Jackie, ha sido un privilegio para nosotros tenerte aquí. Queremos, en la segunda parte de este programa, vamos a seguir relatando sobre la vida de Mama Zoilita, y queremos decir que estamos muy orgullosos de haberte tenido en nuestro pequeño programa y que sigas adelante con esa gestión en bien de la memoria del pueblo afroecuatoriano y de la memoria de las mujeres de nuestro país. Eso, muy bien. Patito querido, ¿no? Pues agradecerte a ti primero por ser mi compañero dentro de la maestría, por siempre estarme empujando, por siempre estar compartiendo conmigo tus conocimientos, y luego por este espacio, ¿no? Y a propósito, decirte que sí, que para mí voy paso a paso y me doy cuenta que el realizar la maestría ha sido una gran oportunidad, que me ha dado sobre todo para nutrirme de conocimientos y sobre todo para conocer gente como tú, ¿no? E irse enriqueciendo de las experiencias, de los conocimientos de ustedes. Nada, y seguirles pidiendo ayuda, seguirles pidiendo el compañerismo, porque como ustedes bien saben, la idea de hacer esta maestría, aparte de irme nutriendo de las herramientas necesarias para ayudar en el desarrollo del pueblo afro, en lo personal, lo primordial de realizar esta maestría es formar la memoria de la Mama Zoilita, para que ella siempre sea recordada, pues me parece justo y necesario que una persona que ha dado tanto al país como al pueblo afro en general, sea recordada, y cuando alguien quiera saber quién fue, tenga un documento donde ir a investigar, hayan documentales, hayan videos, hayan fotografías, y por qué no, haya una tesis hecha por su hija para que puedan saber quién era la Mama Zoilita y puedan aprender de ello, porque era una mujer que aparte de que enseñaba mucho, también aprendía, ¿no?, de todo el resto de gente, y tiene mucho, y aún ahora que ya no está, tiene mucho que enseñar, porque era un referente cultural, era la cultura, la energía cultural representada en ella, ¿no? Hecha mujer. Eso bien, es mi parte. Queridos amigos, ya ven qué emocionante que resultó este conversatorio pequeñito con Jackie Pavón. Ya me dejó sin palabras la Jackie. Pero les invitamos, amigos, en la segunda parte de este programa, para la parte final, seguiremos leyendo fragmentos de la vida de Mama Zoilita Espinosa, cuyo homenaje va a ser este día jueves 29 de agosto a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Despedimos con un gran abrazo a nuestra invitada del día de hoy, Jackie Pavón, y le pedimos a nuestra compañera Celine un tema musical, por supuesto desde el Chota. Muchas gracias. Gracias a ti, Patito. te quiera. Cuando me estás engañando, ¿cómo quieres que te quiera? Cuando me estás engañando, tú me miraste con mala gana y yo me muero de amor por ti. Tú me miraste con mala gana y yo me muero de amor por ti. Guacachina en la voz inolvidable de las Tres Marías, desde la comunidad de Chalhuayacu en el Valle del Chota, en este disco contenido en la colección Taitas y Mamas, de Taitas y de Mamas, producido por el músico y gestor cultural Ibis Fleis, con el auspicio del Ministerio Coordinador de Patrimonio. Hemos despedido, amigos, hace poquitos minutos a nuestra invitada del día de hoy, que era la licenciada Jacqueline Pavón Espinosa, de quien escuchamos su testimonio de primera mano, siendo hija de mamá Zoilita, la mejor bailadora de bomba del Valle del Chota, que falleció hace 2 años. Este jueves se van a cumplir exactamente 2 años de su fallecimiento, y en cuya memoria se ha preparado este evento cultural denominado Pensamiento en Movimiento, un homenaje a mamá Zoilita Espinosa Minda, para desarrollarse el día 29 de agosto del 2019 a las 18:30 en el Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, con entrada gratuita. La información la pueden solicitar a la misma compañera Jacqueline Pavón en los teléfonos 299-3640, y la mamá Zoilita tiene una historia, les contamos una historia enorme de vida y de gestión cultural también. Nos cuentan que como representante de las señoras de la tercera edad, fue invitada por organizaciones similares a nivel nacional en 1997 para atender la invitación realizada desde Quito para participar como ponente en el encuentro binacional Los Señores de la Tercera Edad, Aún Estamos Vivos. Esto fue entre Ecuador y Perú. En 1998, con el apoyo del alcalde Mauricio Larrea y el prefecto de Imbabura, Gustavo Pareja, inició las gestiones para conseguir los recursos necesarios para la construcción de la Casa de las Señoras de la Tercera Edad, que en la actualidad presta ya servicios para diferentes talleres de capacitación de jóvenes, niños y adultos de las comunidades negras de la zona. Imagínense, la gestión de mamá Zoilita perdura hasta hoy. Ya la Casa de las Señoras de la Tercera Edad está en movimiento. Está vivita como lo soñaba la mamá Zoilita, y está haciendo sitio para realizar diferentes talleres de capacitación en música, en danza, en artes, en artesanías. En el año de 1999, mamá Zoilita fue coordinadora y representante de la mujer negra dentro de la organización Ñaupa, organización encargada de la crianza del caracol como fuente de desarrollo del pueblo negro de Mascarilla. Ya en el año 2000, mamá Zoilita Espinosa es invitada por el Taller Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar para participar como ponente y que nos cuente, que nos relate cuentos y coplas ancestrales del pueblo afrochoteño. Es decir, toda una trayectoria de mamá Zoilita Espinosa, cuyo homenaje va a ser este día jueves 29 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Universidad Andina, y evento al cual estamos invitando a todos nuestros queridos amigos oyentes y que tiene entrada gratuita. Quisiéramos continuar con un poquito de música, y esta vez vamos a escuchar un vals que se llama Adiós Me Voy, siempre en la voz de las tías de Jackie Pavón, que son las Tres Marías. Adiós Me Voy. Adiós me voy, el destino separarme de ti, prenda querida. Adiós me voy sin portarte, bella vida. Palabras de amor en mi partida. Palabras de amor en mi partida. Y si al partir te canto la desprecio, lloraré en silencio, mi desgraciado ser. Lloraré en silencio, mi desgraciado ser. Esas lágrimas de amor y de embeleso será mi consuelo donde no te pueda ver. Será mi consuelo donde no te pueda ver. Adiós me voy sin faltarte, bella vida. Ya se agite mi garganta la voz, ya se acercan las horas de alegría. Por última vez, adiós, amor, adiós. Por última vez, adiós, amor, adiós. Y si al partir en tan causa de desprecio, lloraré en silencio, mi desgraciado ser. Lloraré en silencio, mi desgraciado ser. Esas lágrimas de amor y de embeleso será mi consuelo donde no te pueda ver. Será mi consuelo donde no te pueda ver. Las tres Marías nos acaban de interpretar Adiós me voy. Qué lindas voces afroecuatorianas femeninas. Qué hermoso trabajo este de Ibis Place en la recopilación de Taitas y Mamas. Estamos, queridos amigos oyentes, en la parte ya en la recta final del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano correspondiente a este día lunes 26 de agosto del 2019. Y también queremos enviar un afectuoso saludo a la licenciada Laura Ríos Armijos, que está de vacaciones, pero que quedó en estar atenta, pendiente a la realización de este programa que le interesaba muchísimo. Un abrazo para Laurita Ríos y que disfrute nomás de sus vacaciones. Vamos a continuar con este homenaje a mamá Zoilita Espinosa Minda para contarles que en el año 2001 mamá Zoilita es invitada como representante del pueblo negro por la Comisión de Asuntos Indígenas y Otras Etnias del Congreso Nacional del Ecuador para analizar el proyecto de ley de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. En el 2002, mamá Zoila Espinosa es invitada también por la provincia de Esmeraldas para participar en la búsqueda de soluciones en el problema de la violencia social, cultural y ambiental en el norte de Esmeraldas. Ya en el 2003, es condecorada por la Confederación Nacional Afroecuatoriana, la CNA, como un referente ancestral del pueblo afroecuatoriano. En 2004 es portadora de la danza, cultura y música afroecuatoriana como instructora de las parejas de la tercera edad que representan al Ecuador en el encuentro a nivel mundial realizado en Francia. Para 2005 es nombrada como representante de los sectores de la tercera edad a nivel nacional y participa en el encuentro internacional Los Adultos Mayores Bailan en Pareja, realizado en diferentes ciudades del Ecuador. En el 2006, en el mes de enero, se la condecora como referente y representante de la mujer afroecuatoriana del norte del país por la prefectura y la alcaldía de la ciudad de Ibarra. Todas estas cualidades, sumadas a la solidaridad para sus semejantes, sean estos negros, indígenas o mestizos, han llevado a compartir con la gente más necesitada lo mucho o lo poco que ha podido conseguir en fechas relevantes como la Navidad, el Día de la Madre o el Día del Niño. Imagínense, mamá Zoila, en su pobreza, recopilaba y luego volvía a distribuir unos, ella llama insignificantes obsequios como funditas de caramelos o juguetes. La señora Zoilita Espinosa para muchos también resulta familiar, pues ha sido portadora de lo que ella también sabe hacer, llevar la música, la danza, la cultura afroecuatoriana, siempre con alegría y una sonrisa en sus labios a diferentes rincones de nuestro país. Queridos amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mamá Zoilita Espinosa Minda falleció hace 2 años y este jueves 29 de agosto a las 6:30 de la tarde en el Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar será su homenaje. En este programa hemos contado con la grata presencia de su hija Jacqueline Pavón Espinosa, quien nos ha contado, nos ha relatado partes muy importantes de la vida de mamá Zoilita. Para quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este programa Florilegio Musical Ecuatoriano, ha sido una enorme satisfacción, una enorme alegría poder compartir con ustedes este pensamiento en movimiento de mamá Zoila Espinosa Minda, y queremos agradecer nuevamente a Celine su gran paciencia para desarrollar todo este trabajo. Y despedimos este programa, como no puede ser de otra manera, con otra bomba desde el Valle del Chota, en la voz de las Tres Marías. El tema se llama ¿Cómo se mueve la pava? ¿Cómo se mueve la pava y las Tres Marías? Hasta pronto, queridos amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó... Ay, ya. Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.